Bienvenidos a Cállate un ratito, este podcast que es mi hobby para cuando se me ocurre y tengo tiempo y logro coordinar algo. Hoy estoy con un podcast internacional. Estoy con mi amiga Rosa Inés, a quien no le gusta que le digan Rosita. Salude, por favor, Rosa Inés. Hola, James. No me gusta que me digan Rosita. Y sueno a tía. O sea, suena como a tía. Ese claro. Es mi problema. Y vos ya naciste sí, tía, entonces. Porque desde chiquita te debe haber dicho eso. Rosita, extrañamente alguna gente me decía Rosita, otra gente me decía Rosa Inés. Sí, claro, no sé. Como nuestro mutuo amigo Churos te decía Rosa Inés, creo, ¿o no? No, él te dice Rosita. No. Rosita. A él sí le permites, de hecho, claro. Nosotros no tenemos. Yo ya nunca llegué a ese nivel de confianza, pero a él sí le diste. No. Pero bueno, no estamos distrayendo. Rosa está en México, nos está llamando desde Ciudad de México, así que por eso es un podcast internacional. ¿Qué estás haciendo en México? Ciudad. Cuéntanos. Estoy haciendo un doctorado en antropología social. Y ya vas full tiempo en eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas en México? Voy en México 3 años, 8 meses. ¡Wow! Exactamente. ¡Qué locura! Y uno que iba a visitarle este año, ¡zas! Nos cae la pandemia. ¡Zas! La pandemia. No, les ha caído un montón de personas que estaban dejando para el último, para el final, la visita. Lo cual es una pésima idea. Claro. Cuando uno hace un doctorado es algo así como, más bien caigan el primer año. Cuando sí, uno está afuera, que es como el más divertido y donde uno todavía puede explorar. Claro. O si no, se convierte en voy a ir por enésima vez a las pirámides, básicamente. Claro. Bueno, si yo fuera, entonces, ni siquiera me verías. Así llego a dormir a tu casa y el resto del día me paso tragando. Sí, o sea, también es una buena experiencia cuando la gente te dice... yo voy a ir solo a explorar mis rumbos y solo nos vamos a ver para comer, como han hecho ya también algunas personas. Claro, ya solo tendrías como... que proveerme con un cuarto bien ventilado y nada más. Exacto, y un baño propio. Exacto. Muy bien, ya estamos viendo el nivel de conversación que yo quiero llegar. Porque Rosa es una de mis amigas más... inteligentes, más cultas, más estudiadas, más académicas, pero por suerte, ¿qué? Esto no ha logrado quitarle su sentido del humor, como a la mayoría de gente que estudia en la Flaxo, sobre todo. Qué horror, qué mala fama tan fea. Es que es terrible. Uno nunca debe perder el honor, sí. El honor ni el humor. Pero ves, por eso te estoy dando yo buena fama, eres de los pocos sobrevivientes a la Flaxo con su sentido del humor intacto. Justo tenemos un grupo de WhatsApp con unos amigos y entre esos sí le conoce al Alejo. Alejo está ahí, el Mauri está ahí y yo estoy ahí. Y los tres, justo el Alejo creo que estaba corrigiendo unas cosas de la Flaxo y con el Mauri. Y claro, estaban hablando horrores de cómo es un horror y que no pueden creer que haya gente que tiene masterados y doctorados y escriba tan feo. Y a mí me pasaba lo mismo porque yo también traduje unos artículos y era como, es el horror. Pero bueno, o sea, yo igual puedo decir básicamente que si tú me lees vas a decir qué horror, qué ladrillo académico tan horrible. Chuta, no sé, pero por lo menos debe tener sentido, pues. Es que hay cosas que no tienen sentido, créeme, que es como lees y no es del punto de que sea aburrido o que sea oscuro o que sea muy difícil, sino que está terriblemente mal escrito. Y no creo que ese problema tengas tú. Y claro, esperemos que no. Por y eso, o sea, si uno pobre con la humilde ficción. Licenciatura se da cuenta que está mal escrito, es porque está muy mal escrito. Yo creo que justo es porque, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que cuando hice la maestría en Flaxo, al menos leía solo teoría y además de eso, lees teoría traducida. Entonces ya es como la traducción de la traducción de la traducción, casi de la traducción del alemán al inglés y del inglés al español, y eso ya te quita un montón de cosas, y además sabes que los alemanes tienen palabras inventadas y un montón de palabras nuevas para cada cosa. Y las ciencias sociales, pues, hermana, si a alguien le encanta inventarse palabras que no existen y que no pegan con nada, es a las ciencias sociales. que para algunos van a decir es la única forma de explicar el fenómeno que estoy trabajando, pero no Claro, es cierto. eso es bueno, eso es bueno. Es inventarme esta huevada que suena horrible. O que suene ininteligible para parecer más inteligente. Claro, Me que es. pueden estar matando en flexo Que por lo que eso. estoy Pero eso diciendo, ponte. básicamente. Sácame de una duda. ¿Eso es una cosa mundial o es una cosa latina? Esto de hacerse complicado para hacerse el inteligente. Como que mientras más complejo y rebuscado sueno y hablo, más inteligente soy. ¿Es latino o es mundial en tu experiencia? Yo creo, en mi experiencia, en mi corta experiencia, porque tampoco es que he explorado otros Tampoco es que mundos soy tan mayorcita. bilingües, tampoco es que soy tan mayorcita, pero por ejemplo, tengo una prima que estudió un doctorado en Alemania y ella dice que sí es una cuestión así como de la academia, de tratar de hablar, entre más difícil hables, más inteligente supuestamente suenas. Guía de la Entonces, yo academia y de siempre las como ciencias que sociales, supongo, ¿no? de la academia y de las ciencias sociales, incluso en las ciencias duras puede pasar, verás, porque es como, en las ciencias duras a veces son incluso hasta más ininteligibles porque empiezan a rondar como solamente palabras que van alrededor del tema y uno, si no es, es algo así como que se siente leyendo, así sea en español, chino avanzado. Entonces eso no ayuda como un poco, diría yo, como a la democratización del conocimiento en muchísimos de los casos por la técnica, lo técnico que suena el lenguaje en muchísimas de las ocasiones. Porque yo la experiencia que Entonces, tengo con la academia gringa, que estudié en Estados Unidos, es que ahí los profes te hablaban como a guagua de colegio. Era más bien, las clases eran súper sencillas. La forma de hablarte era lo más sencillo, directo y cordial posible, digamos. Los textos a veces sí había cosas difíciles y todo, pero todo se manejaba en una onda de ustedes están aquí para aprender y fresquémonos. Y de ir directo al grano, no sé. sí, o sea, puede ser que eso, por ejemplo, yo cuando daba clases en licenciatura y tú estuviste en una de mis clases, de hecho, que fue súper divertida, creo que todos terminaron enamorados de ti, hombres y mujeres. Haber sabido, ese dato importante, importantísimo, jamás me dijiste. Pero yo creo que justamente es tratar de mediar el lenguaje que uno usa con los textos que está usando también, porque sabes perfectamente que hay gente que no está entendiendo el texto porque te queda viendo, o sea, uno ve la cara de desconcierto de la gente y uno dice, chuta, creo que tengo que bajarle dos toquecitos a mi huevada académica, ¿sí? Y tratar de explicar con ejemplos súper naturales. Yo tenía un amigo que realmente decía algo así como, la mejor forma de explicar los capitales de Bourdieu es con bachata y las Kardashian, básicamente. Y eso a mí me parecía lo máximo, porque estás usando ejemplos súper comunes. Entonces yo trataba de permearme de la cultura del espectáculo, de la industria del espectáculo, para tratar de hacer los ejemplos más tangibles posibles. Así es como Pero justificas cuando tu ya perreo, pasas, entonces. Es un perreo intelectual, claro, didáctico. es por eso que escucho Bad Bunny todo el tiempo, así, Bad Bunny, Bad Bunny, nada más. Chuta. Mentira. Bueno, estamos entrando a terrenos Pero escabrosos. no, pero la cuestión con eso para mí es que hay muchísimos textos norteamericanos, por ejemplo, que yo he tenido que leer y son así como, mátenme, por el amor de Dios, no estoy entendiendo nada, te sientes súper Wow, qué cosa. estúpido. Porque yo entonces claramente no leí textos muy complicados entonces. Porque mi percepción de los gringos es que son más claros, más bien. Pero bueno, No, yo no he no, leído tanto, hay la verdad. algunos que se dan un montón de vueltas. O sea, igual leer filosofía, por ejemplo, y filosofía pura y dura, siempre está así como, señor Hegel o ¿Y tú señor lees Kant, ¿por mucha qué son así? filosofía? En este doctorado me han hecho leer bastante filosofía, porque es como súper paradójico, pero es una escuela supuestamente jesuita, pero mi posgrado es súper marxista. Entonces ha habido una cantidad de información que yo no tenía idea de su existencia y muchos teóricos entre ingleses, franceses y antropólogos sobre todo que hablan desde el marxismo, que son complicados de leer, pero que es súper bonito lo que estás leyendo al final. O sea, súper interesante, ves cómo justamente puedes entender cómo los fenómenos que tratas o los problemas antropológicos que tratas de explicar. Y cómo puedes entenderlos de una manera como holística, diría yo. O sea, no simplemente como el ritual porque es folclore, sino entender como cosas alrededor de los mercados de accesorios, cómo funciona el capital, los capitales simbólicos y cosas así que son más interesantes, que al final deberían estar en las lecturas que cada uno hace con todos los objetos o con todas las cosas que uno tiene. Entonces, sirve, pero sí creo que justamente hay que mediar ese lenguaje, porque no todo el mundo, no todo el mundo, además de eso, le vuelve súper aburrido. O sea, si tienes tres adjetivos antes de un sustantivo, ya lo hace súper complicado de entender. O sea, si pones el verbo después después de, yo qué sé, tres oraciones, es como, Claro, chuta, claro. Pero brother, estoy descubriendo ayuda. que cuando converso contigo me siento como los clásicos hillbillies gringos antiintelectuales. Yo cacho que es porque me siento tonto y digo como, esta señorita sabe tanto más que yo. Me siento tonto, así que me voy a volver antiintelectual y voy a votar por Trump. Y es solo No, por un no seas así. autoodio. Pero bueno, estamos Por descubriendo, una queridos radioescuchas. un autodesprecio. Que exacto. Estamos descubriendo, queridos radioescuchas, que Rosa es una persona, una mujer inusual. Le gusta Bad Bunny, le gusta la filosofía. Y he aquí lo más desconcertante, no le gustan los tacos. Entremos en ese tema álgido, por favor. Vive en México y No no es le que gustan los tacos. No me gusten los tacos, por el amor de Dios. Cuénteme. Ese es una mentira, así Ya. difamación, te voy a Ah, poner. entonces es una Tengo imposibilidad alergia al taquística lo que maíz. tienes. Tengo una dificultad en mi organismo para procesar el maíz, sobre todo el maíz nixtamalizado, Chuta. que es el proceso con el que se hace la tortilla aquí en México. Por supuesto, cualquier Entonces, tortilla tiene que ser nixtamalizada. Para quienes no saben nixtamalizada. qué se trata de la nixtamalización, es el proceso mediante el cual el maíz se convierte en mote. Dejémoslo en eso. Sí, y que se calienta con cal y después de la cal, como que obviamente el maíz suelta Claro, algunos Rosa Inés no sus podía dejar de componentes. explicarnos y ponerse complicada y empezar a adentrarse demasiado en un tema. Estás Que no confundiendo a nos nuestra interesa, audiencia, pero bueno, Hillbilly, por favor. perdón, perdón. Entonces, básicamente como no puedo con el proceso de nixtamalización de la tortilla, no puedo comer tacos. Ahora, me Ahora, como el ahora. relleno del taco feliz y Ya. como tortilla de maíz y con De tortilla de trigo. trigo, perdón. Claro, le haces al Sí, burrito, como digamos. tortilla de trigo. Le hago al burrito e incluso hay lugares en donde ya te venden, sobre todo en los lugares que son como del Hipsters. norte, se puede Ah. decir. Ya, claro. Sí, los lugares hipsters o del norte de México, tipo Monterrey y otros estados, por ejemplo, en donde hay un consumo también de tortilla de trigo. Ajá. Te venden tacos de ese tipo que no necesariamente son burritos. Y Ah, de bueno. hecho, el Juan Pablo, por ejemplo, y la Dani Uvidia fueron testigos de eso. Entonces, ¿cómo? Me encantan, de hecho. Pero no puedo, entonces no puedo ir a los tacos de canasta, que son como Ay, los qué típicos que hay rico. en cada esquina y que tienen unos guisos deliciosos. Entonces, me puedo comer solo el guiso, pero no me puedo comer la tortilla porque, o sea, realmente es como 3 días de dolor de estómago. Yo, Entonces, es doloroso. sí, chuta, y es una pena porque sí estás en un lugar que es increíble, pues. Uno de mis recuerdos más intensos de la infancia y de los primeros en los que yo recuerdo como que ya conocía y sentía mi pasión por la comida. Fue un paseo de escuela. Yo estaría en primer grado, o incluso antes en el pre-kinder, no estoy seguro si es que fue en el pre-kinder, o sea, en el kinder o en el primer grado. Y nos fuimos de paseo al Chapultepec, al parque. Y a un amigo mío, a un compañero, le habían dado dinero, tenía dinero. Y entonces en Chapultepec se compró una flauta de pollo. En un Qué bello. carro, que era una flauta enorme. Y me hizo probar, me dio tantito, como dicen allá. ¡Qué Claro. bestia! Es de las cosas más deliciosas que recuerdo haber probado en la vida. Y recuerdo que llegué a la casa a contarles, como, comí una flauta y era la cosa más deliciosa, quiero comer flautas toda la vida. Y sí, entonces, de mis recuerdos más intensos y mis primeros recuerdos, obviamente, como de pasión por la comida, son en México. Claro, es que yo creo que todo el mundo se vuelve loca aquí. El otro día justo estaba, no me acuerdo qué estaba probando. Hay un plato aquí, bueno, hay como una cosa que se llama gazpacho, que no es lo mismo que el gazpacho español, Que es una sino es basura el un gazpacho gazpacho español. moreliano. Ya, ¿y cómo es el moreliano? El gazpacho de aquí, el gazpacho Morelia, es como mango, pepino, jícama, piña, jugo de naranja. Algunos le ponen como cebolla, Wow. chile, limón ¿Ya? y sal. Y entonces eso Una te especie comes. de ceviche. Entonces es súper, ajá, es como un ceviche, pero de dulce y salado. Wow. Entonces te comes eso en el calor y es la cosa más deliciosa del mundo, ¿no? Entonces estaba comiendo eso y decía, claro, es que la gente aquí está acostumbrada a tener un montón de sabores y por eso probablemente es que en algunos otros lugares, por ejemplo, como que puedes pasar, o sea, los mexicanos pueden decir es que no tiene tanto sabor o es que no me sabe a nada, y es porque sí le ponen un montón de sabor a todas las cosas, o sea, no solamente es el guiso, Claro, les sino gusta la lo salsa, intenso. la crema, la sal, el limón y todo lo demás, o sea, por eso las paletas o todo le pueden poner chile y cosas así, porque les encantan los sabores de, como intensos, y eso se nota obviamente en las alcantarillas de la ciudad, pero ese es otro tema completamente aparte, ¿no? Claro, y Así de que curiosamente sí. también como la primera vez que me di cuenta que las alcantarillas olían era en México. Sí, o sea, es que Porque yo esta antes vivía ciudad. en Estados Unidos y no había cachado. Y después en México era como, ¿por qué huele feo la calle? Y luego te dabas cuenta como, ah, wow. Hay una cantidad de comida alrededor, o sea, más de que hay muchísimos puestos ambulantes que han vuelto, porque con toda la pandemia como que se cerraron durante unos 2 meses más o menos y ahorita están volviendo y obviamente la calle lo sabe, las alcantarillas lo saben, todos sabemos que esto ya se está como que suavizando aquí en México. Bueno, pero aparte de la Entonces, comida, entonces no hablemos de comida ya más, porque además de mi propia experiencia sé que a veces escucho podcasts de esa onda y me da hambre de gana y a altas horas de la noche. Entonces no qué horror. tentemos a nuestros radioescuchas. ¿Qué otras cosas puedes decir que te encantan de la Ciudad de México, de vivir en Ciudad de México? Yo supongo que una de las cosas que más me gusta es poder caminar la ciudad. ¿Ve? Mucha gente te va a decir que obviamente no puedes caminar porque hay lugares específicos para caminar y que hay colonias más peligrosas que otras, y es totalmente cierto, como en todas las ciudades y sobre Ajá. todo México, es como una megalópolis inmensa y hay lugares donde realmente no puedes caminar, Si yo no me hubiera porque además imaginado de esa eso. descripción. Pero a mí me gusta muchísimo poder caminar porque hay mucha gente en la calle siempre y hasta altas horas de la noche. E incluso hay lugares donde uno dice, está tan mal iluminado que tengo tanta desconfianza caminar aquí. Pero la verdad es que no, es que es como una ciudad bien, bien tranquila para caminar. Es como siempre hay muchos árboles, en algunas colonias hay muchísimos Sí. árboles, entonces puedes ver como verde afuera, como que siempre, a pesar de que la colonia esté súper contaminada, siempre vas a escuchar pájaros y cosas así, y es porque han dejado que los árboles realmente se mantengan en muchos lugares. Hay otros espacios que no, por ejemplo, el lugar donde está mi universidad, que es Santa Fe, que es como el distrito financiero de la ciudad, es un lugar imposible para caminar porque no está pensado para eso. Entonces es un lugar donde si no tienes auto estás perdido, Ya, básicamente. es Quito, dices vos. Es como Quito, básicamente. Aunque yo en Quito igual caminaba un montón y tú te acuerdas de eso. O sea, yo soy una persona que apuesta justamente a la apropiación del lugar público, porque si no pasa lo que pasa, que es calles abandonadas y te roban, obviamente, pero no hay nadie más. Y eso es tristísimo. Pero me gusta muchísimo, o sea, una de las cosas que yo más disfruto y que he conocido México realmente y como la ciudad, como que me manejo muy bien en la ciudad, ha sido porque camino mucho. Ahora no, obviamente, este último año ha sido como, no puedo caminar mucho y me siento como hámster todos los días yendo a caminar como por el mismo circuito, pero en todo caso tratas de sobrellevar un poco el asunto. Pero una de las cosas que más me gusta, ya te digo, es poder apropiarme del espacio y ver como un montón de cosas, o sea, como la comida, los árboles, la gente que está siempre en la calle, como a más de eso, o sea, es súper popular que vendan un montón de cosas en la calle, entonces ver cómo son esas pequeños negocios y esos pequeños Claro, comercios hay, son puf, súper la divertidos. calle es súper viva en México, ¿no? Y sobre todo en comida. Cada esquina hay comida. Pero, Sí, de diferente tipo. O sea, ahora claro. tienes unas opciones así hasta veganas, que uno es así como, wow. O sea, casi específicamente para veganos y cosas así. Y Y siempre está abierto desde súper temprano, eso es también maravilloso. Y hasta súper tarde, lo cual también ayuda full. Y aparte de caminar, ¿qué te ofrece la ciudad? ¿Qué disfrutas? ¿Los Como museos, que tal vez? muchísimos museos, como la oferta de películas, por ejemplo, porque soy una adicta al cine, como ya sabrás, entonces como hay espacios, muchos espacios para poder ver un montón de cosas, muchos espacios para que se desarrolle de alguna forma como la cultura, o sea, como que si pasas por algunos lugares, ¿no? No es en todos los barrios, pero casi todos los barrios van a tener una cantina. Y esa cantina va a ser súper divertida. Además de eso, casi siempre va a haber como o música en vivo, ¿Cómo es la o si no es cantina? música en vivo. O sea, las cantinas básicamente son lugares donde uno va a beber. En algunas cantinas del centro y en algunas cantinas que son muy, muy clásicas, todavía te van a pasar de comer. Es decir, entre más vayas pidiendo, mejores son los platos. Y te van a dar un tiempo o dos tiempos o cosas así, te van a hacer escoger entre algunas cosas, pero casi siempre te van a poner como una botana, incluso así como, yo qué sé, chicharrones o papitas, maní o cosas Ay, así. qué rico. Y, o sea, hay mucho expendio de como desde tempranísimo de cerveza, por ejemplo. Entonces, en el verano es súper divertido porque realmente puedes ingresar a uno de estos lugares y a las 12 del día con el calor abrumador o a las 2 de la tarde puedes irte y puedes pegarte una cerveza, aunque sé que esos espacios también estaban como supeditados un poco solo para los miembros masculinos de la sociedad, pero en este caso como que ya han ido cambiando mucho las Ya debe cosas haber cambiado, claro. Oye, ya es y como mucho más común verás, mi ver mujeres. es chistoso porque mi papá amó vivir en México, pero curiosamente amaba vivir en México porque según él era muy parecido al Ecuador. Entonces, no es que amaba México porque era un hermoso país distinto, lleno de aventuras, sino porque había un montón de cosas parecidas de Ecuador. Y claro, él en ese momento venía de haber estado en Estados Unidos, donde supongo que mi papá siempre se sentía un poco extraterrestre. Y Claro. entonces, ¿cómo es tu percepción? ¿Te parece que los mexicanos son muy parecidos a los ecuatorianos? Porque eso es lo que decía mi papá, que culturalmente los mexicanos son muy parecidos a los ecuatorianos. Creo que sí, sí son bastante parecidos. Uno no sé, o sea, yo nunca me he sentido como una extranjera. Más de eso son súper, como dirían aquí, como apapachadores en algunos sentidos. Es decir, casi siempre te van a decir, esta es tu casa, van a ser muy, muy gentiles contigo, te van a tratar de hacer sentir como muy en casa. Esa es la percepción que Yo he tiene mi papá de tenido, los mexicanos, de que son gente muy, muy amable y querendona. sí, son querendones y eso es lindo. A veces son un poco ambiguos en sus formas y también son muy ecuatorianos en eso de que no te dicen no a la primera y uno tiene que estar catando el no, básicamente. Algo así como, creo que me acaban de dar el avión, pero no estoy muy segura y entonces uno no sabe bien cómo decir, pero si uno vive en Quito creo que está acostumbrado justamente a eso, a que la gente no sea tan directa con Uf. sus formas. Uf. Entonces, creo que justamente es como idiosincráticamente diría que son bastante similares, aunque yo sí he sentido mucho más del machismo aquí, por ejemplo, Sí, mucho bueno, más sí. racismo y mucho más clasismo, diría yo. Y nacionalismo, no te olvides también. Ah, no, por supuesto, obviamente no hay nada mejor. O sea, cuando se enteran que soy una ecuatoriana haciendo una tesis sobre México, hay personas que me han dicho algo así como, ¿y por qué? Y uno es así como, perdón, no sé, vi una oportunidad y la tomé. Es Pero lo único vos, porque que ponte digo. yo, obviamente yo era un niño chiquito cuando vivía ahí, así que no percibí estas cosas, pero clasismo tú sientes más en México que en Ecuador. Eso me parece Muchísimo más. raro. Sí. Porque además de eso, las condiciones económicas sí son abismalmente distintas aquí. O sea, hay O más sea, aquí extremos uno allá, sabe ¿no? cuándo es pobre. Claro, allá hay más ¿Perdón? extremos. Allá hay más extremos. Claro, hay unos de extremas pobrezas y unos de extremas riquezas y uno que no, o sea, que básicamente es como un estudiambre, le dicen aquí, básicamente, o alguien que tiene recursos, obviamente, porque te da para vivir muy bien, pero tampoco es que puedes gastarte muchísimo dinero en algunas, en otras cosas, yo que sé, como, yo que sé, comprarte a cada rato cosas nuevas, o Un auto. yo que sé, irte de viaje, o tener un auto, o tener, yo que sé, la televisión, o algunas de esas cosas así como que sí van como estableciendo límites también. A nivel adquisitivo me refiero, pero sí hay mucho más clasismo. O sea, yo lo he notado porque ya te digo, yo estudio en una universidad que es bastante costosa, que por suerte soy becada, valga la aclaración. Y entonces uno nota cuando es el estudiante de posgrado becado, porque básicamente todos los de la licenciatura son rubios, todos, Claro. absolutamente. Si no son rubios, son súper claros, súper güeros, diría. O sea, todos son güeros. Yo no soy Eso güera, para alguna nada. vez teorizábamos con el Juan Pablo, porque estuvimos en Bogotá y claro, pasamos por una cosa de chiripa, verás. Nos fuimos por una carrera, y íbamos caminando por ahí y la bautizamos como la carrera del amor, porque justo estaba afuera de las universidades y creo que de las universidades aniñadas y claro, salía tanta chica hermosa. Entonces, por La eso es la carrera Javeriana del debe amor. haber sido. Sí, exacto, por la Javeriana y todo eso. Y de ahí teorizábamos que claro, se veían full chicas guapotas y full chicas blancas, obviamente. Y teorizábamos de que es una cosa de virreinato. Y teorizábamos que México debe ser igual a sí. Que por ser virreinato hubo más de las élites españolas que además se mantuvieron aisladas por muchas generaciones. Y se armó esta onda de estos focos de gente rubiecita o de look europeo que nunca se llegó a mezclar con la población general. No sé qué opinas vos. O sea, a más de eso, o sea, a más de lo que acabas de mencionar, es que aquí hubo mucha migración española y judía, acuérdate. Y como hubo una gran cantidad de migración española por la guerra civil y de judíos por la Segunda Guerra Mundial, o sea, hay barrios específicos que te van a decir, o sea, Polankowicz o Polanco básicamente está lleno de sinagogas y de gente judía, que Claro, ahí todavía como vivía que yo, pues. encuentras panaderías, obvio, o sea, incluso en los supermercados, incluso encuentras carne y pan kosher, ¿me cachas? Cosa que en el Ecuador no creo que sea tan común. Claro, casi no hay Entonces, cosas kosher. sí, entonces, obviamente sí, y además de eso sí se mantienen, son grupos sumamente endogámicos. Entonces, obviamente no te vas a mezclar con yo qué sé, con algo así como, ¿cómo se llama? Amarte duele, creo que es esta Claro, película, como algo así por como no te eso. vas a mezclar justamente con el otro, Claro. así. Claro, por Con el eso que es un poco más Napoleón Díaz oscuro no se va o a casar prieto. con Ludwika Palata. Algo, claro, por supuesto. Es como obviamente, es algo que obviamente pasa, y porque además de eso se mantienen en los mismos círculos, en los mismos colegios, en las mismas universidades. Claro, pero yo cacho que es eso, es como de haber Y sido como un centro grande también, ¿no? Como desde el principio, o sea, haber sido la Nueva España. O sea, porque claro, además de aquí eso. en los puebluchos como Quito no, ni siquiera llegó mucho la alcurnia, sino era un corregidor que estaba de paso y se volvía a ir. Básicamente sí, o sea, los cuadros Claro. de castas básicamente dónde se forman o dónde se pintan realmente y en dónde se hacen más como tangibles, voy a volver a decir esa palabra, es justamente en los virreinatos, Perú, Colombia, México. O sea, obviamente Argentina debe ser otra cosa completamente distinta, Chile No, igual, claro, ese es todo otro mundo con pero otra historia. Pero bueno, lo importante es que esta exacto. académica de renombre nos ha dado su respaldo a nuestra teoría de campechanos visitando Bogotá, del Juan Pablo y yo. Además de eso, o sea, ustedes no pueden pasar como campechanos, así como Ninguno de los dos. Claro, pero no teníamos Voy a ningún aclarar. trasfondo científico en nuestra teoría, pues fue algo que se nos ocurrió ese rato, como coligiendo de la poca cultura general que tenemos por ahí. Pero a ver, ahora ya hemos dado chance a hablar un poco de México. Ahora, como hemos estado en pandemia también, entonces yo descubrí que, por ejemplo, estás con esto de que lees un libro por semana, creo, porque yo creo que Sí. esto es un poco como 50 Shades of Grey. Entonces, ¿a vos te gusta el masoquismo? Y no No. contenta con estar haciendo un doctorado y leer un montón de Y una basura tesis. insoportable para el doctorado, dices, no, voy a descansar leyendo un libro por semana. Lo que me hace teorizar que tienes ya un cerebro de huitlacoche en este punto, tan saturado. Pero bueno, estás leyendo un libro por semana y creo que encima de eso ves películas y ves series y no cualquier película, sino es de ver estar viendo como, ¿cómo se llama este? El de Solaris, Tarkovsky, huevadas así has de estar viendo. Claro, Tarkovsky. Hijo de De madre. A ver, Tarkovsky no va. cuéntanos, ¿qué has descubierto de maravillas de series y libros? Cosas que, por favor, que tengan un cierto atractivo para la gente común, ¿no? No, es que además de eso la explicación es súper, yo diría que noble, verás. Y eso es a lo que iba. Cuando yo estaba en Flaxo, como que me saturé un montón de la teoría. Y como estaba súper saturada, lo único que hacía para poder mermar mi ansia o la ansiedad que te produce estar haciendo como un documento o un ladrillo académico y ininteligible, básicamente es como. Para mí era beber o ver películas. Y obviamente descubrí que puedo ser una alcohólica bastante buena al respecto. O sea, bebo sola y cosas así. Pero cuando acabé la maestría me dije, nunca más voy a volver a dejar de leer ficción. O sea, así pase lo que pase, no quiero dejar de leer ficción porque la ficción me ayuda un montón como a meterme en otras vidas y a salirme de la vida que estoy teniendo en ese momento. Y por eso es que tengo tanto, o sea, como que me gusta mucho leer como ficción y ver películas, obviamente, porque me obligan a descomprimir y a pensar en otras cosas. Y para mí son universos que se van abriendo. Entonces, por eso es como una semana un libro, porque además de eso, como ya me voy, estoy tratando de recopilar la mayor cantidad de libros posibles que sé que no voy a encontrar en Ecuador, o que si encuentro en Ecuador van a ser estúpidamente costosos. Porque hay que decirlo, las librerías en Ecuador se pasan con los precios, obviamente, porque tienen unos aranceles estúpidos. Y No porque. solo es los aranceles, porque yo, de hecho, como creo que los libros tienen menos impuestos que un montón de cosas, pero es porque cualquier empresario de cualquier rama en Ecuador que importa cosas está acostumbrado a un margen de ganancia estúpido. Y como todos están Claro. en las mismas, nadie está dispuesto a bajarse y no bajan los precios. Exacto, y además de eso o sea, no permiten justamente que uno pueda leer un montón o que pueda tener un montón de oferta, ¿me cachas? Entonces, como que la intención en estos momentos es como leer la mayor cantidad de textos posibles para poder llevármelos, porque además de eso tengo desde que soy muy chiquita, porque así soy, o sea, como una loca ansiosa desde que tengo uso de razón. Un chihuahua. Mi papá me decía, básicamente un chihuahua, mi papá me decía, si no lees el libro, no te compro otro. Y esa era la condición para que me compre otro libro. Entonces, como que no soy una persona feliz si veo libros que no he leído. Claro, O bueno, en sea, no me general gusta tener tampoco eres libros que no una he leído. persona feliz. Idiota. A ver, rapidito, top tres libros que has descubierto en este ejercicio. Pero sin entrar en mucho detalle. Sí, Faulkner, El ruido y la furia. Otro que me gustó muchísimo es La lámpara de Clarice Lispector. Ay, Dios, y otro, probablemente Onetti, que el último se llama Dejemos hablar al viento, que es como la última serie de toda su todo como todo lo creado a partir de Santa María. Creo Wow, que esos ¿puedes creer están que en yo mis no he top tres. leído Ah, nada de y Onetti? hay otro, perdón, perdón. A ver. Orlando de Virginia Woolf. Ah. Eso me suena a algo que Ajá. podría leer. Y también, bueno, Stishi Uro Virginita creo también que en el puede que ser te media dije a depre ti. también, ¿no? Pero. ¿Qué? Virginita creo que puede ser bastante depre también, ¿no? Realmente Orlando es una historia bien, bien, bien bonita. O Okay, eso me sea, voy a pegar entonces. Orlando es una historia fantástica, diría yo. Una cosa que cruza las barreras del género, del tiempo, una cosa maravillosa, a más de eso. El ruido y la furia es una, para mí fue una de las cosas más bonitas y más difíciles que he leído, porque a más de eso, Virginia Woolf y Faulkner para mí tienen una característica común y es la polifonía. Entonces tienen muchas voces dentro de sus textos y eso en El ruido y la furia se nota un montón, o sea, como esa experimentación que tenía Faulkner sobre poner como los pensamientos, sobre como diálogos internos, otro tipo de narrador metido ahí. Entonces es una cosa que te deja así como preguntándote, me acaban de hacer un fisting cerebral Se nos brutal puso así. densa. 50 Shades of Grey is back. Pero ¿Y demasiados qué te puedo detalles de tu vida decir? personal están asomando en esto. Perdón. De tu psicología interna, digamos. Exacto, de mi psicología interior. Y creo que con Dejemos hablar al viento, Onetti, me parece de las cosas más poéticas que he leído. O sea, es algo así como brutal también el lenguaje que usa. Es como que a mí me ayuda mucho leer ficción y leer este tipo de autores porque me ayuda a decir algo así como, no escribas una cosa ininteligible, una cosa que Me nadie encanta, entiende. pero es que Necesitas ser igual más es poética, ficción por Dios. densa, ¿cachas? No es que lees ficción así fácil de leer cosas pop. Pero ¿sabes qué te recomiendo yo? Si es que no le El has dado libro chance, vaquero. si es que quieres descansar, lee. Y además que esto es voraz, lee Stephen King. Se lee tan fácil y Sí. tan delicioso. Y es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me encanta Stephen King. Sí, yo sé que te encanta Stephen King. Sí, le voy a dar un chance, la verdad. Otro que me gusta un montón por el lenguaje, y de hecho el primer libro que leí de él fue en inglés, fue Ishiguro, por ejemplo. Ishiguro me parece así fantástico, o sea, la Sí, mejor seguro, yo forma de también economía del recién lo lenguaje del descubrí. man, es así. Sí, Es recién lo muy, muy descubrí y bueno. es muy bonito. Es muy relajante las cosas que leí de él también. Súper Chance deprimentes, relajante. pero Ya, no me llegan. Entonces me relajo nomás. sí. Sí, entonces ya te digo, o sea, ha sido como la voluntad base. Me encanta el horror también, entonces también como que leí este nuevo fenómeno mediático y me van a matar por decir eso, pero sí es como un fenómeno mediático que es Mariana Enríquez, de la cual leí dos libros que me gustaron. Ah, no Uno tengo es idea ni de quién básicamente es. como, es una argentina. Creo que el primero se llama Alguien camina sobre su tumba, si no me equivoco, y es una historia, son unas crónicas de cementerios, entonces yo estaba súper feliz, así como, ay, es mi sueño hecho realidad, así como de una Horror. persona que sí tiene el dinero para viajar y contar sus historias de cementerios. Yo cacho que Y vos las eres otras la son hija cuentos de perdida de horror. Tim Burton. Yo creo que sí, así. Pero, o sea, ese tipo de cosas me encantan. Entonces, los cuentos de horror, las cosas así, me gustan un montón porque, ya te digo, me hacen salirme. Y yo, a más de eso, como que cuando decidí estudiar comunicación porque quería estudiar literatura y que después todo eso se desvirtuó horriblemente, lo hice por Tolkien. O sea, fue algo Oh. así como yo quiero contar este tipo de historias, ¿me entiendes? Así como, esto es lo que a mí me gusta, que la gente se salga de sus cabezas para entrar en un mundo que tiene un montón de problemas igual, pero donde todavía hay un montón de cosas lindas por hacer. Y no Ese en ejercicio como, entonces yo te qué sé. sugiero que hagas cuando ya dejes, te gradúes del doctorado y todo. ¿Por qué no te lanzas a escribir una ficcioncita larga? Porque seguramente tú debes de escribir cuentos o poesía o algo así. ¿O no? No, para nada. Uy, No. entonces deberías O hacer sea, eso, pues, y mostrarle al alguna churros lo gente me mediocre dice que es. que qué malo. O sea, alguna gente me dice que mi tesis es muy poética, ponte. O sea, me han dicho algunas personas algo así como la tesis es súper, súper poética y es algo así como, no sé si esto es bueno o esto es malo, gradúenme, por favor. Suena Así bien, pero como. oye, eso deberías ponerte de reto. Así como yo tengo un Sí, reto que hasta ahora podría no ser. cumplo de hacer stand-up alguna vez, tú deberías tener el reto de escribir al menos un cuento. No, dele una novela de una vez. Qué chu. ¿Qué chucha, como Claro. básicamente dice aquel candidato horrible? Claro. Y bueno, No sé. pasemos a ver, y Y de de Tarkovsky y películas sus que he amigos. visto, Exacto. y de Tarkovsky y sus amigos, no mentira. De hecho, soy una fanática de Scorsese. Ya, yo fresco nomás. Entonces me encantan sus películas. Vi Raging Bull, me encantó, lo amé. Vi Taxi Taxi Driver Drive, también, me esa es linda. encantó. La volví a ver, es algo así como, wow, qué hermoso. Y vi una peli que me encanta que se llama Perfume de Mujer, Claro. que es ¡Hua! lindísima. ¡Hua! Oh, no. Qué cosa tan bonita. Esa es B. Esas he visto de cine como clásico, Y digamos, esa algo así, como mujer, que he vuelto un ve, poco a ver los clásicas. que desapareció del O cine, sea, Gabrielle Anwar, esa actriz. ¡Qué bestia! ¡Qué bella era! bellísima también. Y dejó de Y asomar, dejó de actuar. Yo la vi ¿por después de qué? eso en una peli con Michael J. Fox y de ahí nunca Y más. después nada más. ¿Sí? Qué raro. Yo creo que tenía full potencial, es guapísima más De bien, ley. o sea, ¡Wow! preciosa. Capaz se jubiló, se retiró por alguna cosa. Capaz, por alguna A ver, razón. entonces, ¿y qué más? A ver, ¿qué otras cosas más? Pop. Vi unas recomendaciones del Churros que fue iOrigins y Another Earth de Marca Hill, ¿Ya? si no me equivoco. Y soy una fanática de el niño problema, le dicen alguno del Enfant Terrible o alguna cosa así que se dice en francés, que se llama Javier Dolan. ¿Ya? Soy mega fanática de aquel canadiense. Me encantan sus películas. O ¿Quién es ese sea, man? soy ¿Qué ha mega hecho? fanática. Javier Dolan, como que se ganó el prestigio internacional porque se ganó un premio del jurado de Cannes por una película que se llama Mami, ¿Ya? que es una película brutal, así, de una relación así como bien, bien tóxica, digamos, o bueno, súper problemática, probablemente es una relación como muy común en los suburbios canadienses entre una madre y un niño que tiene muchos problemas, o sea, tiene una especie de autismo y cosas así. Y es una película brutal, o sea, como muy cruda, pues. Pero también tiene otras pelis, porque además de eso él es declarado abiertamente homosexual. Entonces tiene muchísimas temáticas alrededor del tema. Entonces tiene una película que se llama Los Amores Imaginarios, que es igual como una historia de tres chicos que entre que se enamoran y están compitiendo y pasan un montón de cosas alrededor. Tiene una película que es sobre la vida de un trans que se llama Labyrinth Anyway, que es, o sea, son 3 horas de película, pero son 3 horas Hijo de madre. de básicamente de un disfrute estético, y voy a decirlo así, de un disfrute estético impresionante, porque además de eso, Dolan juega mucho con el color y juega mucho con los planos. Entonces, tiene unas secuencias que son así como, a veces parecen largos videoclips, pero Ah, videoclips así ve. súper bien hechos, ¿no? Entonces, hay unas escenas de Lawrence Anyways que son así, o sea, en una están caminando por un pueblo que se llama la isla Negro, alguna cosa así, que me parece que está en Canadá y es como el paisaje está to totalmente nevado y empiezan como a llover, pero son prendas de ropa las que llueven. Wow. Entonces es una cosa así lindísima, llena de color y de cosas así que te apelan, además de eso, a un montón de cosas y de significados, ¿no? Y la última que se llama Matías and Maxine, que es. O sea, realmente es como una de las cosas más bonitas que he visto, algo así, en los últimos tiempos. Así como un drama, sí, un dramón, pero un dramón muy bien conducido, unas actuaciones muy lindas. Además de eso, ya te digo, además de eso, hace unos guiños, tiene una escena muy Titanic ¿Ya? ahí, que también está brutal. O sea, ya te digo, es muy inteligente para hacer, los diálogos son muy buenos también. Entonces, para mí esas son cosas que cuando terminas de ver solo dices gracias. Gracias porque acabo de tener toda una experiencia religiosa y ya me puedo ir a dormir en paz. Y por último, ¿qué te anda haciendo reír últimamente? Últimamente, ¿qué me hace reír? O sea, a veces me hace reír la política ecuatoriana, creo que a veces es lo que más me hace reír. Chuta, a mí me deprimes. Así como o sea, yo creo que ya le veo el potencial del chiste porque uno ya no puede creer. O sea, O sea, ya es en serio ya patético, se eso me hace sí. irrisorio. Pero hablemos de ficción. Esta ¿Qué parte ya ficción da. te hace reír? O sea, últimamente como que he visto stand-up tal vez para hacerme reír. Y también he vuelto a ver Woody Allen un poco para reír. Qué bestia, Eso es Woody. extraño. ¿Y qué andas viendo stand-up? Me gusta, o bueno, descubrí realmente por mi novio, Dave Chappelle, por ejemplo, que me parece que tiene un humor bien bacán, el ¿Pero te man. gustó el Bien, último bien bacán. show? A mí el último no Me pude, gustó el verás. último. No pude, vi 15 ¿No? minutos y fue como, qué hijo de madre, esto, nada de esto me está haciendo reír. Vi con la Es Pachi, que de no, hecho, el capaz último ella me show. influenció, pero el último show fue como que 15, 20 minutos y era como, esta cosa es pura queja y odio y no le vi lo chistoso. O sea, yo creo que el último stand-up no estuvo hecho para reírse, la verdad. O sea, no estuvo hecho para nada para reírse. O sea, no era una cosa que uno dice, wow, voy a entrar a un show donde me voy a reír un montón. No, creo que no era para nada, ni el mood del man daba para eso. Sí, no lo logré, le sentí bien Entonces, no. desubicado al man. Entonces, o sea, yo creo que más apelaba como a la reflexión o a otro tipo de cosas y además de eso a la Capaz. molestia que justamente tenía en ese momento. Eso va a causar reacciones, no sé. Pero bueno, ya, a Y a ver. causar justamente esa visceralidad. Entonces, hoy Pero Chapel de te gusta, ¿qué ahí, ¿qué más? veo? Y de ahí no sé, no soy muy buena con las cosas cómicas, verás. Yo que No te sé hice por toda qué. la propaganda de que no te habían matado el sentido del humor al principio del podcast. Nunca me En había, los no, no podcasts me se he matado el aprende. sentido del humor, pero Pero ya nada me me hace río de reír. cosas. No, para nada. Me hace reír Abdalá y su Viva la Patria No, qué y horror. encontrarlo en su sed de pasión con la Rosita Pule y me parece así como irrisorio, así como, ¿por qué estamos haciendo esto así como tan ridículamente? Pero supongo que es eso. Y me burlo mucho de mí misma también. Eso hago todo el tiempo. Así que me hago mi propio stand-up, diga. Yo quisiera saber el nombre, pero igual justo con la Pachi vimos un stand-up que está en Netflix, es de un escocés pelirrojo y el póster o la imagen tiene un fondo verde, es el man frente a una cortina verde básicamente. No me acuerdo el nombre, si lo ven por ahí por Lo Netflix, voy a. mírenlo, es muy muy chistoso. Habla, puta, es chistosísimo, porque en medio del stand-up te revela, entre comillas, que él es un agente encubierto, pero que su cover es ser stand-upero. Es una ridícula. Es toda una cosa tan absurda. Y me metí a ver Es que creo recién. que lo absurdo. No, sigue. Lo No, es absurdo. que yo creo que el absurdo es lo que justamente te hace reír al final, O sea, es en lo estos mejor, tiempos pues. al Es menos. casi el mejor tipo de humor, además. A mí me encanta. He estado viendo que me tuve que bajar, pero no sé si has oído esto. Se llama Fawlty Towers. Es un No. sitcom, es una comedia de los 70s, que es, no sé si hizo enseguida, pero es de las cosas que hizo John Cleese después de Monty Python. Y es un ¿Ya? sitcom de un dueño de un hotel ahí en lo rural inglés. Pero claro, casi todo el humor es de la desesperación del man ante la incompetencia de él mismo y de quienes le rodean en administrar el hotel. Fawlty Towers, está muy bueno. Pero yo me he pasado revisitando en esta cuarentena cosas viejas, verás. Ando sin ganas de ver cosas Sí, es. nuevas y me he pasado como tratando de ver bien o ver completas cosas que nunca vi completas y que siempre quise. Entonces, como Fawlty Towers o me bajé todo King of the Hill. Y a uno, y después dejo todo a medias porque también la depresión no me va para cumplir ninguna meta. Qué horror. No, yo, de hecho, por eso, por ejemplo, como que series ya no veo, por ejemplo, porque me engancho y después de engancharse, yo no, como que no los puedo dejar ir muy fácilmente. Yo tengo Me esa hacía reír mucho teoría Hora de de que capaz Aventura, por eso no ponte. estoy viendo. Porque no, Sí, porque le tengo probablemente miedo al sí. compromiso. ¿Me entiendes? Es como que Incluso no. con la serie de televisión. Sí, no, yo cacho que Así con lo de la como. ficción me está pasando eso. Es una ¿Ya? manifestación de la depresión para mí, me parece. Es como, para mí hay un involucramiento emocional en ver una serie nueva, en leer un libro nuevo, etcétera, etcétera, y que no estoy listo para, o sea, no estoy para aguantar eso. ¿Me entiendes? Suena a qué llorón, Claro. qué sensible este Oscar Wilde, pero es algo así. Entonces, en cambio, si reveo cosas que ya he visto, no hay un involucramiento emocional, solo estoy pasando el tiempo y es ruido de fondo. ¿Me cachas? Creo que Claro, eso es lo que entonces está yo detrás de esto. básicamente tengo la filosofía Tinder. ¿Cuál es? Entonces, ¿Cómo es así eso? como leo paso, leo paso, leo Ah, paso, claro. y básicamente tampoco hay un involucramiento A emocional vos te en ese emociona lo sentido. nuevo, pero. Me emociona lo nuevo a full, así como. Y de Obviamente, ahí por lo eso que me es. encanta leer libros, un libro a la semana, es algo así como un descubrimiento nuevo, es algo así como la Así sorpresa que no veo. puedo tener Eres un yo qué Don sé, Juan de al la caminar. literatura. Soy un Don Juan de la literatura. Doña Mira. Juana de la literatura. Doña Juana. Rosa Juana. Rosa Juan Inés de la Cruz. Exacto. No, no, esa también estaba medio lloroncita. Dios, Sor Juan Mentira. Inés, qué hermosa, pero. Te mostré alguna vez, ¿no? De mi enamoramiento con un retrato de Sor Juana de joven. ¿O No, no? Chuta, Santa el Teresa era Guavas me más hizo ver, bonita. pues. El Guavas me hizo ver así un retrato que hay de Sor Juana como a los 15 o 17. ¿Qué? Claro, le ves y dices como, Dios mío, qué hermosa mujer. Me enamoré de un cuadro, como sabía decir el Guavas. Eso suele pasar en los museos, suele pasar un montón. Full, qué bestia de las O sea, esculturas también. sabía. Me acuerdo que el Guava se había enamorado de algunas esculturas. Oye, Claro, ¿y qué así tal? como. Como, ahorita que me acordé de museos, ¿qué tal ese mega museo que era de la Fundación Slim o que era del Slim? No sé. O sea, para mí básicamente la Fundación Slim, y me van a matar algunas personas por esto también que aman ese museo, pero para mí es como una colección de tía. Ah, como Es la algo así como curaduría es todo está, basura. es de tía, ¿Ya? básicamente. O sea, es algo así como es el sueño de una tía. Todas las Ya, pero. cosas amontonadas, todas las huevaditas ahí como puestas, hay muchas cosas, o sea, muchas de las críticas que tiene como el Soumaya es que muchas cosas no son originales y se presentan como originales, No. y que a más de eso, ajá, porque les han vendido a más de eso como originales. Y entonces hay No. como todo un drama al respecto, que a más de eso hay muchísimas cosas compradas como en otros lugares, a partir de la huaquería o de las compras así como muy al por debajo y después son puestas como para el disfrute del público, que por eso supuestamente está bien hacerlo. Uf. Pero claro, hay un montón de cosas que se presentan como originales, ¿no? Entonces, no, hay una suerte de, eso es original y a veces te dicen, no. O sea, es una copia de la ni sé qué, de la ni sé cuánto y de la ni sé cómo, pero hay un montón de gente que termina diciendo algo así como, vi unos Rodin originales y uno así como, no señora, así Medio como, porque creo que no. con copia basta para los latinoamericanos, básicamente. Básicamente sí, es algo Un así poco. como, y además de eso ya te digo, tiene la curaduría o sea, es el sueño de una tía, así como todas las Pero cosas no de de la tía marfil que Rosa. hay, es algo así. No, no, no, yo soy más minimalista en ese sentido. Creo que me gusta saber que es una reproducción. Así como no tengo original de nada, todo es una reproducción. Seguimos en el Entonces, psicoanálisis de Rosa Inés Padilla. creo que eso, o sea, es un museo como divertido, diría yo. Algo así como, sí, No está mal. si Divertido es quieres, no casi está un mal. insulto para una intelectual como tú. No creo. Por Pero, eso o sí me sea, has dicho varias puedes veces ir, que soy puedes. divertido. Qué feo. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, la verdad, hace rato. Y además tú misma te sabes quejar de que mis podcasts son muy largos. Así Oh. que esta vez, por ser tú la invitada, nos hemos alargado más de los 45 Qué minutos bestia, que qué tú me horror, qué recomendaste. horror. No Pero. debería. Pero yo creo que, según yo, sería chévere seguirte teniendo de regular en este podcast. A mí me gustaría, sí. La próxima voy a saber qué me hace reír. Me hacía reír Modern Family también, por Ah, ejemplo. Esa era una serie que me hacía reír mucho. eso anda viendo el Carlo Porque también, era dice que se está patética. viendo todito eso. Y la próxima entonces también ya puedes llegar al podcast con unas coronitas encima, ¿qué dices? De una. O vermut, o lo que sea que tomen Todavía los puedo ver. intelectuales. Lo que te emborrache más rápido, Coronitas muy beber del pueblo. intenso, básicamente, así como, eso, o sea, las más populares aquí, entre el populacho dirían, y así, porque te van a decir que la corona es horrible, que eso solo toman los turistas, 2X creo que era, ¿no? son las victorias, así, Ah, victoria, ya. victoria es la de verdad, así que sí, No puedo sabía. tener una victoria al lado. Ya, Una, de dos una. coronas, algo así, tres, dos coronas, creo que se llama, ya ni sé cómo se llama la cerveza. pues Lo que que sea, pero hacer. sí, yo cacho que vas a estar más suelta con una cerveza. Aunque ya después de la primera experiencia, capaz los siguientes podcasts te salen más fácil. Sí, tal vez sí, me pongo nerviosa, sabrá disculpa. Claro, se pone chihuahua. Me pongo como un chihuahua sobreestimulado, perdón. Bueno, gracias entonces por participar en esta pérdida de tiempo y ya nos estaremos viendo, pues. Ya, Esto te fue, mando cállate. abrazos. Dale, yo también, pero sí vamos a seguir hablando después de que pongamos stop. Esto fue, cállate un ratito y gracias por escucharnos.